comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Què tal? Com va la marxa? Che, che, che, ja estem així. De l'alegre muchachada de València Abierta arriba un, en fi, un abraçot molt gran arrencant esta setmana. És dilluns 21 de juliol de 2014. Che, che, che, che, che, quina ponenta que hem passat el cap de setmana, però per fi és dilluns. Significa això que per ser dilluns vaig anar, en fi, a baixar les temperatures, Joaquín. Bé, després ens ho contarà Sílvia Tomàs a la una, que està en contacte, vaja, directíssim, l'Agència Estatal de Meteorologia. No, sembla que no. Anem a tindre, bé, en fi, o fregant els 30 graus o superant-los en bona part del territori de la província de València. Però bueno, què hem de fer? És l'estiu, és aixina, és aixina. Bueno, si ens escoltes de vacances, que bé, que bé, que bé, dijous mortal. Si estàs enfainat, si vas en cotxe amunt i avall, gràcies per triar-nos esta casa, així en la 97.7, des de fa 20 anys, ocupant-nos del que hi ha en València i en la seva província. Estem així en València Abierta, estamos muy a gustito. De fet, tenim el programa d'avui carregat de bombo, amb moltes ganes de compartir-lo amb vosaltres, perquè hi ha moltes coses xules. Tenim ahí el control en la sala de màquines. Està David García, de los García, del Fort del Cedo. Bon dia, Chimo. I Echecón, què tal? Bien. Mucha calor pasamos el domingo ayer. En el horno de Alcedo fue más horno que nunca. Igual no es un chiste bien traído, ya lo sé, pero no estoy muy creativo este lunes. Hacía mucha calor, sí que es verdad. Mucho. Y una humedad impresionante, ¿vale? Te ahogabas, ¿eh? Sofoco, una sensación de vasca tremenda, efectivamente. Pero sensación... nosotros estábamos en el certamen de bandas, con lo cual en el palos estaba fresquito, ¿vale? Y disfrutando de la música de banda muy bien. Muy bien, bien, bien. Certamen histórico de bandas que al final, bueno, no tengo claro al final el ranking que ha quedado, que sí, que ha sido lo más destacado del fin de semana. Silvia luego nos lo cuenta, pero además hay que decir que en Levante Televisión, jueves, viernes, sábado y domingo, jueves y viernes por la tarde y sábado y domingo por la mañana, podrán disfrutar de nuevo del certamen de forma íntegra, viéndolo y escuchándolo de categoría. Muy bien, para los buenos aficionados a la música de banda, bueno, pues no os lo perdáis. Bueno, pues luego Silvia Tomás efectivamente nos portará, en fin, el palmarés. Es que si lo digo y me dejo a alguien, tú sabes que los músicos de banda es, hombre, sí, es el punto honor, un esfuerzo que llevan durante todo el año y no quiero equivocarme, Chimo. Por supuesto, está muy bien, por supuesto que sí. De aquí un agradecimiento a la organización de un certamen que ya lo hemos comentado en varias ocasiones, recorre 3 siglos y más de 120 años de historia que prestigia la música, los músicos y los maestros valencianos en todo el mundo. Es el festival de música de banda más importante de todo el mundo, donde efectivamente la 97.7 ha estado ahí para trasladaros ese sonido maravilloso de nuestras bandas de música. Bueno, vamos a hacer un programa certamente también muy, en fin, muy nuestro, muy, muy valenciano, sí señor, que es el que nos agrada. De fet, anem a parlar de la paella valenciana. La paella valenciana que tiene sus cosas, tiene también sus polémicas, porque claro, la paella es patrimonio de todos, y como patrimonio de todos, pues hi ha gent que fa ús y que fa abús. Hi ha gent que fa la paella a la manera, en fi, tradicional. El diumenge és un dia de gran, en fi, celebració familiar i al voltant d'una bona paella, en fi, bons valencians, bueno, bons, i els que no són tan bons. En fi, mos agrada reunir-nos, però la paella està tenint uns abusos intolerables, però intolerables. Atentados, esos son atentados. Atentados. Sí, senyor. Que no se puede permitir. En todo el mundo, efectivamente. Bueno, para vigilar que efectivamente esos atentats no ocorreguen, o ocorreguen els menys possibles, ja sabeu que fa temps que està en marxa una associació sense ànim de lucre que se diu Wikipaella, una bona gent en la que tenim bona relació, i que este matí mateixa van a donar a conèixer a tot el món les seues conclusions fonamentals d'este estudi que venen fent arreu del món i per col·laboració a través de les xarxes socials de gent arreu del món que, trajat algunes fotografies i algunes imatges, certament al·lucinants, hi ha barreges, hi ha coses que es fan en el nom de la paella absolutament innombrables. Però no hem d'anar molt lluny, a països exòtics o llunyans, sinó que viatjant a lo millor uns quilòmetres en alguna zona litoral i costanera podem trobar-nos paella caldosa, con pimiento morrón, en pesolets o con chirlas, que és una cosa que en Madrid els agrada molt, que és una espècie de, és com si foren les petxinetes nostres, però ja li diuen chirlas, i li agrada molt posar chirlas a la paella. Home, no li posa chirlas a la paella. Me está haciendo daño. Solamente sí, de pensarlo ya me duele. Es tremendo, hacen algunas paellas en fin, tremendas. Bueno, ahora hablaremos con ellos y para, en fin, trasladar una miqueta de información. Yo sé que los oyentes de la 97.7 y de Valencia Abierta, en fin, son bons y bones valencianes y coneixen, cuiden, mimen y honren a la nuestra paella. Pero en fin, siempre está bé a ver qué nos comenten los amigos de Wikipaella. A una cosa, avui tenim regalet, per als oients de València Abierta. Dic, què passa? Que és que ara en estiu no teniu actiu el Facebook, no mos doneu regalets, no això. Bueno, doncs avui sí que tenim. En el moment que tenim algun regalet el posem en marxa per a que, en fi, vos beneficieu de ser oients del programa. A veure, avui vindran a partir de la 1:15, 1:20. Després de que Tito Bau, Vicente Bau, ens conti l'actualitat esportiva, que per cert, obro parèntesis, passa per la presència en València del nou davanter del València, el brasilero Rodrigo, que pareix que va passar revisió mèdica ja avui mateix. Ara ens ho contarà Vicente Bau. Bueno, pues després de l'actualitat del València, venen a visitar-nos una companyia de teatre musical que són d'ací de la terra, més concretament de Tavernes de Valldigna, la molt estimada Safor, que ja fa temps que van voltant per tota Espanya en un musical màgic, extraordinari. És la història ja coneguda en el conte de les mil i una noches de Aladín, el genio, Jasmín, el malo Jafar, en fi, efectivament, la història d'Aladín, però en clau musical, arriba en catifa voladora, com no podia ser d'altra manera, a l'Olimpia el dimecres dia 23. Pues bé, per aquells que participeu en el Facebook, i si voleu ens deixeu alguna pregunta per a els convidats que ens contaran, ens explicaran tota la màgia d'aquest musical meravellós que ja dic s'estrena dijous en el Olimpia de València, pues teniu dos entrades, dos passes familiars, perquè és un luxe això, ho hem d'agrair realment als gestors de Teatre Olimpia. En fi, dos passes familiars. Què són dos passes familiars? Pues que poden anar dos adults, el papà, la mamà, el tio, la tia, com vulgueu, i dos xiquets, val? O sigui que són en realitat quatre entrades per cada un dels passes. 8 entrades en realitat, però seran dos passes familiars, ¿vale? Si voleu anar en els xiquets o en els adolescents, és per a tota la família, en realitat és un conte meravellós en versió musical. M'han dit que inclús que hi ha un elefant que vola, però en el sentit estricte del terme. En fi, geni i talent valencià per a interpretar una història genial, un musical genial. Aladín, des de dimecres, s'estrena en l'Olimpia. Si voleu anar a l'estrena, dos passes familiars, ja podeu, dos passes familiars de quatre, per a dos xiquets i dos adults, ja podeu en el Facebook anar dient-nos cosetes del programa o fer preguntes, si voleu, que traslladarem amb molt de gust als protagonistes del musical a partir de la 1:20. Bueno. Llegint-hi el Mercantil Valenciano, el diari germà, he vist un reportatge molt bonic que ha fet el company Paco Cerdà entrevistant a un investigador i fa un retrato de tots els mosquits que tenim, perquè clar, l'estiu és el que n'hi ha, a muntó de mosquits. Mosquits, més ben dit mosquites, que ens piquen en el territori valencià. Ha fet un estudi, però un estudi extraordinari. De fet, és una tesi doctoral. I investiga tots els mosquits per a la ciència culícidos. Per què se diran culícidos? Li ho preguntarem a este investigador. Les 27 varietats de mosquit que tenim en el territori valencià i algunes curiositats i algun consell també que podrem donar-vos per a vigilar les molestes i en alguns casos per a persones al·lèrgiques realment poden portar complicacions les picadures dels mosquits. Anem a parlar de mosquits, clar que sí. Ens anirem a la Vall d'Uixó també per a que l'alcalde de la Vall d'Uixó ens conte com estan les coses. La veritat és que s'ha passat molt, molt mal el cap de setmana, ha sigut un infern, un incendi ha obligat inclús a desallotjar diverses urbanitzacions, ja sabeu, durant el cap de setmana, 120 persones, al final, poquet a poquet, van tornant a les seues cases i l'incendi de la Vall d'Uixó està

Hola, buen día, buenos días, Chimo, buenos días. Muy buenos, bueno, hemos conocido por el magnífico trabajo que ha hecho el compañero Paco Cerdá, tu trabajo. Oye, enhorabuena, por supuesto, en fin, prolijo como debe ser en la tesis. Pero bueno, cuéntanos, de todos los años que has estado trabajando y recolectando larvas de mosquitos, que han sido 5 largos años, no sé, ¿cuáles son alguna consecuencia así fundamental, digamos, del estudio de las especies de mosquito que hay en la Comunidad Valenciana? ¿Cuál sería, Alberto? Sí, bueno, a pesar de que lo que se trajo, que se plasma la tesis doctoral, concurre desde el año 2008 hasta la actualidad, sí que me gusta destacar que realmente es un estudio que va mucho más allá. En concreto, se inició en el año 1985, cuando se empezaron a recoger los primeros ejemplares en el Laboratorio de Entomología y Control de Plagas de la Universidad de Valencia, y que gracias a todos esos estudios y todo ese saber hacer del profesor Ricardo Jiménez Pedro, pues actualmente ha llevado a que este mismo año, en el mes de mayo, haya podido defender yo mi tesis doctoral. Correcto. Pues, dime, sí. Alberto. Diga, Chimo, no. Disculpe. No, bueno, a ver, de todas las especies has catalogado en tu tesis, en tu trabajo, 27 mosquitos, ¿verdad? Sí. 27 variedades que son las más abundantes en la Comunidad Valenciana. Hay uno tal vez que sea el más habitual, el más oportunista, el más puñetero, este Culex pipiens, ¿no? Eso es. Culex pipiens es un mosquito cosmopolita que habita en todas partes del mundo. Es el más abundante, tanto a nivel de España, por supuesto, la Comunidad Valenciana y también en Europa. Este mosquito es capaz de adaptarse a todo tipo de hábitats larvarios, desde aguas residuales con una eutrofización muy elevada hasta aguas muy claras y cristalinas. Eso es la ventaja que le da este mosquito respecto al resto de especies encontradas y que están establecidas en la Comunidad Valenciana. Culex pipiens, bueno, es un mosquito que su variedad Molestus es un mosquito que se encuentra muy frecuentemente en los grandes núcleos urbanos, y esto es debido a que aquí suele habitar tanto los invernales como también puede habitar pequeños recipientes, pues maceteros o pequeños recipientes que pueda albergar agua estancada. En cambio, hay otras especies de mosquitos que en estos hábitats tan antropizados no pueden desarrollarse. O sea, que este ha ganado la batalla a otras especies precisamente porque en contacto con nuestro día a día urbano, pues consigue desarrollarse. Oye, me gusta ese segundo apellido que le habéis puesto, de Molestus, porque es verdad que lo es. Oye, ¿la molestia de la picadura puede comportar en algunos casos, en fin, problemas? Porque los mosquitos son, en fin, tenemos la idea de que son transmisores, ¿verdad?, de enfermedades. Sí, correcto. Sí, hay especies que son transmisores cuando tienen esa capacidad para transmitir. Lo que pasa es que, claro, para que haya un ciclo de transmisión es necesario que en espacio y en tiempo coincidan tanto el agente causal como el vector, como personas susceptibles y personas que sean reservorios, que tengan personas enfermas, ¿sabes? En este caso, nosotros podemos estar bien tranquilos porque tenemos además un sistema sanitario muy bien desarrollado y hay muchas de estas enfermedades como la malaria o el dengue. Pero al final el dengue está en proceso ahora mismo de también considerarse como EDO, enfermedad de declaración obligatoria. O la fiebre amarilla, pues son enfermedades que son de declaración obligatoria. Entonces, enseguida, nuestro sistema sanitario lo reciben y pues se toman ya las medidas oportunas, pero que en este caso a nosotros no nos competiría como biólogos. Eso ya sería más temas sanitarios que le correspondería a lo que son los médicos. Claro. Pero sí. Alberto, de todas las variedades de mosquito que has estudiado, podemos concluir en el estudio que estaban, digamos, por los programas de control poblacional que hay, con insecticidas, etcétera, están suficientemente controlados, porque, en fin, es verdad que este Culex pipiens molestus lo tenemos muy en nuestro día a día, pero en fin, como tú dices, nada hace temer que cualquier otro mosquito, digamos, que pueda tener picadura, en fin, más peligrosa, pueda habitar en nuestro territorio, ¿no? Sí, bueno, nosotros en la Comunidad Valenciana el mosquito que más problemas nos causa, además del Culex pipiens, sería especies aerinas del género Clodotatus, como Clodotatus caspius y el Clodotatus detritus, que habitan los que son las lagunas y marjales litorales. Este mosquito sería típico, pues por ejemplo, no sé, como te diría, pues en la parte del Saler, de las mallas del Saler, o el Marjales, por ejemplo, nosotros lo hemos estudiado bien en el Parque Natural Prat de Cabanes Torreblanca, donde son poblaciones que se establecen muy bien en este tipo de biotopos larvarios. Entonces, estas especies sí que tienen una antropofilia, sí que tienen como hospedador preferencial el ser humano, y son muy agresivas. Esta especie puede picar incluso de día, y sus reacciones alérgicas son bastante, bastante importantes. Digamos que el estudio, nuestro objetivo principal al realizar un estudio sobre la biología de los mosquitos establecidos en la Comunidad Valenciana es precisamente saber cuándo, cómo podemos actuar contra de estas poblaciones que realmente sí que son dañinas. Oye, y la idea esa que tenemos, Alberto, de que son ellas, las mosquitas, las que pican y lo hacen para digamos, mejorar su proceso en la puesta de huevos, ¿esto es así? Sí, sí, digamos, la diferencia, mira, tanto las mosquitas o los mosquitos hembra como los mosquitos macho, ambos se alimentan de néctares frutales. O sea, los dos necesitan de ingestas vegetales para realizar actividad normal, que puede ser la del vuelo, la del apareamiento y, bueno, y la dispersión, ¿no? Después, además, la diferencia entre el macho y la hembra es que la hembra necesita madurar los huevos, necesita completar la ovogénesis. Para ello, necesita un aporte extra proteico que lo obtienen de la sangre. Es por ello que las hembras pican al ser humano o cualquier otro hospedador, depende de la especie, y los machos no pican para obtener sangre. Los machos se conforman con chupar, digamos, fluidos vegetales. Necesitan nuestra proteína que obtienen de la sangre para madurar los huevos. Y bien eso molesta es. Que es. Y en algunos casos hace también unos abones, ¿verdad? Unos huevos en la piel bien claro, molestos. En fin, no pasa de ahí, ¿no? Eso es. Afortunadamente, actualmente en la Comunidad Valenciana no tenemos problemas de transmisión autóctonos de ningún tipo de enfermedad. Entonces los problemas se reducen a la molesta picadura, que en función también de la hipersensibilidad de cada persona, estas picaduras producen una reacción mayor o menor. Bueno. Eso que se suele decir de que si ahí me pican los mosquitos o no me pican los mosquitos, eso es bastante cuestionable, ¿no? Es cierto que los mosquitos se guían por ciertos estímulos químicos, ¿no? Que depende de las personas. Pero sí que es verdad que los mosquitos pican a todo ser humano. Lo único es que el sistema inmune de cada persona es lo que... Hay personas más hipersensibles y personas menos hipersensibles. Entonces... Es verdad, siempre claro. Hay alguien en la familia y decir, mira, al tío Alberto no le pican nunca los mosquitos, ¿verdad? Debe ser por esta cuestión, ¿no?, del sistema inmunológico de cada uno. En fin, a rascarse, si no pones efectivamente el insecticida o utilizas algún sistema más casero. Pero, en fin, no nos queda otra que adaptarnos a este dichoso Culex pipiens molestus. Un abrazo, sí. Alberto. Muchísimas gracias por compartir tu estudio con los oyentes. Un abrazo, Chivo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Huele ese paya. ¿Dónde va ese mosquito por la acera verdadera? Ricky Pom, Ricky Pom, Ricky Pom, Ricky fuera. No me muero. Come on. Todo dulce, pica pica. Todo dulce o saladito. Tú puedes elegir. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien. ¡Qué bien me tratan! Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Bonus Ecofía, más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el Bonus Ecofiat. Más del doble del plan PIB en toda la gama. Y ahora tu Fiat Punto por 6.750 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. Albal en Festes. Del 20 al 28 de julio, Albal vive sus fiestas en honor a su patrona, Santa Ana. Conciertos, cenas populares, zona de barracones o el tradicional Correfox, entre más de 30 actos programados, con la actuación especial del grupo Celtas Cortos el sábado 26. Consulta toda la programación en albal.es. Hasta el 28 de julio, fiestas de Santa Ana en Albal. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Exactamente, es patrimoni cultural de tots els valencians. La paella. Ei, sí, la paella la volem tots i el fet de col·locar-se al voltant d'una taula un diumenge en fer una paelleta i celebrar-ho forma part també dels nostres costums. En fi, certament, però precisament perquè és patrimoni de tots se poden fer alguns abusos certament intolerables i per això ja fa temps que estan en marxa els amics de Wikipaella per, en fi, d'alguna manera posar en ordre, d'alguna manera, una recepta suficientment consensuada, que d'això també n'hem tingut, i en fi, sobretot velar i denunciar alguns abusos que se fan en el nom del nostre plat més internacional de la paella. Avui han presentat els amics de Wikipaella el seu resultat del seu estudi i per això volem parlar un ratet en un dels impulsors d'esta iniciativa sense ànim de lucre Wikipaella, Guillermo Navarro. Che, Guillermo, què tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Chimo? Buenos días. Muy buenas. Oye, así en un titular del estudio, ¿cuál ha sido la conclusión así, en fin, más significativa, la que podamos extraer así en una frase? Pues que es muy complicado hacer una única receta de paella valenciana, solo una, pero es sencillo acotar unos ingredientes que se utilizan de manera tradicional en nuestro territorio. Correcto, dar, sin excesivas ortodoxias, con margen, ¿verdad? Pero efectivamente hay ingredientes que tienen que estar sí o sí. Bueno, pues estábamos hablando esta mañana efectivamente de algunos arroces caldosos que hacemos también en zonas litorales, con pimiento morrón, ¿sabes? Con chirlas, con guisantes, en fin, cualquier parecido efectivamente con la paella, en fin, es pura coincidencia. Arroz con cosas o con florituras, como os gusta decir también a vosotros. Bueno, lo que sí que tenemos es acotado el ADN auténtico, digamos, de la paella valenciana, ¿no? Sí, lo que hemos presentado esta mañana es 6recetasdepaellavalenciana.com, que es un proyecto que hemos desarrollado en Wikipaella junto con Arroz La Fallera. Y bueno, pues es el resultado de todo el trabajo que venimos haciendo, recopilando recetas de más de 180 restaurantes de la Comunidad Valenciana, centenares de usuarios que han subido sus recetas, y sobre todo de recorrer y hacer mucha carretera y paella en vez de manta. Hemos hecho casi 850 kilómetros confirmando estas 6 recetas, que no queremos decir que son las únicas, pero que sí que representan muy bien esas diferencias tan fantásticas que tenemos en nuestro territorio y nuestra manera de entender la paella, ¿no? Efectivamente, son maneras de entender el mismo plato que nos une. Es. Y sobre Eso todo, es. Yo creo que lo que más nos une a los valencianos del norte al sur y pues es ese hecho también diferencial que vosotros reivindicáis, y es la liturgia alrededor de la paella. Eso es. El eso tema es, de decir, el hábito social, la paella desde Dumenches, esa cosa festiva que tiene cierta solemnidad también familiar a la par que festiva, ¿no? Sí, aparte yo creo que, Chimo, el tema, lo que acabas de decir tú, o sea, ese ritual, esa liturgia, esa cosa que rodea el alimento, es lo que ha hecho que nosotros lo tengamos como un elemento de identidad cultural como pueblo muy muy potente, y no hay ningún complejo en ello porque es así, o sea, lo tenemos nosotros en nuestro ADN propio como valencianos, y por eso nos indignamos cuando salimos por ahí, igual que otros se indignan cuando hablan de su bandera, cuando hablan de sus otras cosas. Nosotros tenemos una cosa que está por encima de la religión, que es la paella, y por esto pues nos indignamos, nos molestamos en sí mismo, si quiere ver, eso es disculpa, y No, y eso, simplemente que bueno, justamente eso es lo que ha hecho que nos arremolinemos mucha gente diferente, variopinta, alrededor de este proyecto, que aparte es abierto, sin ánimo de lucro y necesita de la participación de todo el mundo, para un poco decirle al mundo cómo la entendemos aquí, ¿no? Y que la gente la pueda disfrutar allá donde esté. Sigamos arremolinándonos, efectivamente, alrededor de la paella, cada uno pertrechado con su cuchara de madera. Y con su ingrediente de su pueblo. No veas lo tiesas que me las tengo aquí, desde que estoy en la 97.7, Guillermo, con Leonardo Marín, de Castellar. Pero tiesas, o sea, con el tema de la paella, es innegociable. Sí. Porque él, se asume la natalidad, la paternidad y maternidad de la paella, claro, en la pedanía de Castellar. Cosa que haría, claro, sí. Esto hay que discutirlo. Yo soy muy de la Safor, como sabes, Guillermo. Cualquier saforawi, discutirle la paella también. ¿Y sabes dónde tenemos el ámbito de discusión? En las mandonguillas. Ahí pero está, vamos a ver, los pilotetes de la paella. Y aquí es un rechazo absoluto. En fin, sí, confraternicemos, pues amor, ¿no? Armonicemos también. Justamente, si nos damos cuenta, una de las 6 recetas de paellavalenciana.com que hemos tratado hoy ahí, está la receta de la Safor. Y bueno, pero no podíamos pasarla por alto. Y también es una, pues lo que tú dices, el objetivo de este proyecto sí que era que todo el mundo nos reconociéramos en esa paella. Y que bueno, que el debate no se quedara más que en una anécdota alrededor de una paella, echándonos unas risas, ¿no? Correcto. Luego al final solucionamos los problemas, efectivamente, alrededor de una paella. Abrazo fuerte, Guillermo. Gracias. Un abrazo fuertísimo, gracias. Chao. Hasta luego. Servicios informativos. I amb l'última hora informativa, Sílvia Tomàs. Què tal, Sílvia? Bon dia. Bon dia, Ximo. Bueno, quin susto gros en Vall d'Uixó durant tot el cap de setmana amb aquest incendi. La Vall d'Uixó ha arrasat 169 hectàrees i, bueno, la bona notícia dins del mal és que no ha hagut danys personals i que els veïns de les urbanitzacions que han passat realment un susto o una angoixa este cap de setmana ja estan en casa, han pogut tornar a casa. Sí, han pogut tornar a casa. En el lloc continuen refrescant la zona, 5 brigades, 5 dotacions de bombers. Creu Roja ja ha alçat l'albergue que va muntar al poliesportiu de la Vall d'Uixó. Última hora és que pareix que va ser un raig latent caigut en la tormenta de passat divendres, el que podria ser la causa de l'incendi. l'incendi. Crec que tenim connexió amb l'alcalde de la Vall d'Uixó. Òscar Clavell, alcalde, què tal? Bon dia. Molt bon dia. Bueno, un cap de setmana negre, però afortunadament sense danys personals, no? Exactament, un cap de setmana d'infern, mai millor dit, perquè així estàvem ahir diumenge de vesprà pràcticament en l'infern. Veure conforme s'acostaven les flames, el fum, a una velocitat incontrolada cap al casc urbà, ens van quedar a pocs metres de del casc urbà, doncs va ser molt perillós i molt inquietant. Com diem, afortunadament, l'angoixa ha sigut moltíssima durant tot el cap de setmana i la bona notícia és que poquet a poquet els veïns de les urbanitzacions desallotjades estan tornant a casa, no? Sí, doncs ahir, sobre les 2 del migdia de la vesprà, va saltar l'agut d'alarma indicant-nos que aquest incendi estava en una zona molt perillosa i molt difícil d'accedir a peu. Per això les brigades terrestres no van poder entrar, van tindre que ser els mitjos aeris, 15 serveis aeris, 15 mitjos aeris els que van estar vinguts de tota Espanya per a poder sofocar aquest incendi. Pues a primera hora de la vesprà van tindre que desallotjar també a una part de a tota una urbanització que és el Monte Zamora, tots els veïns, i a última hora de la vesprà a la segona urbanització, que és la de Sant Josep, molt prop de les grutes, perquè tot el món se puga localitzar, pues, hasta que a les 10 de la nit d'ahir mateix ja ens van donar la porta oberta per a que tots els veïns pogueren entrar a les seues vivendes i a les seues propietats. Nosaltres teníem preparat, pues, països 120 persones aproximadament que van ser desallotjades, teníem preparat el poliesportiu municipal gràcies a la Creu Roja, gràcies a Protecció Civil, llits, mantes, aliments, per a poder passar la nit, però afortunadament no va ser necessari perquè la gent va poder disfrutar de sa casa i tornar a sa casa a poder descansar. Alcalde, què s'està fent a hores d'ara en el lloc dels fets? Perquè recordem que avui es manté el nivell 3 de preemergència per risc d'incendis màxim a la província de Castelló. Pues mire, avui, este matí, a les 10 del matí, s'ha declarat estabilitzat, que no controlat, és diferent, estabilitzat l'incendi. Això què significa? Que no existeix foc en aquests moments, no n'hi ha flames, però sí que n'hi ha fum. Això pot ser, el fum pot indicar que en qualsevol moment pot reavivar-se el foc. Però, afortunadament, n'hi ha, conforme diuen, 5 brigades, més 5 unitats de bombers en la zona, controlant aquest fum per a que no n'hi refrescant, per a que no n'hi hagi cap problema. Tot el món sap que els mitjos aeris només poden treballar de dia, per la nit no poden treballar. A primera hora del matí ja n'hi havia un avió i un helicòpter sobrevolant la zona afectada, i 669 hectàrees, totes elles dins del terme municipal, algunes poquetes, però algunes d'elles pues, dins del Parc Natural de la Serra Espadà, que tenim ací, molt prop d'ací, però, i sobretot, incidia en aquestes tres zones molt emblemàtiques del nostre terme municipal, pues, Aigualit, Penyalba, els Sanys de la Pedra, que són les tres zones afectades. Pues, unes zones molt transitades per senderistes, perquè és molt rica per les seues sendes, per les seues vies que tenim per a poder practicar aquest esport, sobretot moltíssima gent els caps de setmana. Però, bueno, però ho dia jo este matí, tenim que ressorgir de les cendres, mai millor dit, com l'ave fènix, i ja plantejamos en la repoblació, en la reforestació, per a poder tornar a veure verd aquella zona com no tenia que haver deixat mai. I puc dir que estic molt orgullós de la gent de la vall per molts motius, però una d'ells és perquè ahir mateix i avui moltíssima gent de manera anònima, silenciosa, està acostant-se a mi per presentar-se voluntària per a poder col·laborar en aquesta repoblació i en aquesta reforestació el antes possible. Trenca el cor, alcalde, sentir-lo dir com s'enorgullís de, en fi, tants voluntaris que han treballat en la pròxima, esperem, extinció d'este incendi i el ànim que n'hi ha amunt també des d'ací, des de la 97.7 per a, en fi, reforestar la zona quant antes. Es confirma per part dels tècnics, alcalde, que ha sigut un raig, finalment, el que ha causat l'incendi? Sí, senyor. El divendres van tindre una tormenta seca en esta zona i un raig va afectar una garrofera. Sap tot el món que la garrofera crema de dins pa que fora. S'inicia el foc dins del tronc i va consumint fins que ix fora. I això podem passar perfectament un parell de dies fins que el foc ix fora a l'exterior de la mateixa garrofera. I això és el que ha passat. El divendres va caure el raig a este arbre i el diumenge és quan ja va eixir i se va escampar de manera molt ràpida per lo sec que està tot el terme municipal. Així no ha plogut pràcticament en tot l'any i el nostre terme pues, està conforme està. I això ha sigut el motiu de l'incendi, la causa de l'incendi, que dins de la desgràcia puc dir que estic content perquè ha sigut un risc natural que és molt difícil d'evitar. Afortunadament no ha sigut provocat, que ja és molt important, i vull donar aquesta tranquil·litat a la meva ciutadania, a tot el municipi de Vall d'Uixó, i sobretot, ben, i li comentava fa un moment, la gent de manera voluntària a l'hora de s'ha presentat a l'hora de repoblar i reforestar la zona. Però és que ahir gent demanant per favor col·laborar, que volien actuar, que volien parar aquest foc, que volien ajudar i aportar tot el que pogueren aportar, cases que han obert les seues portes perquè pogueren descansar els bombers, les brigadistes, donar-los d'alimentació, el que fera falta, i això efectivament estic més que orgullós de la meva ciutat i de la meva gent. I això és que en moments difícils la solidaritat té que estar a flor de pell, té que estar, vamos, té que eixir de fort de dins, perquè a fora, i estic convençudíssim de que la gent de la Vall ha estat a l'altura una vegada més. Motiu té per a sentir-se orgullós, clar que sí, de la gent del terme. Un abraç molt fort, enhorabona també a tots els dispositius que han treballat en la pròxima, de moment estabilitzat, però pròxima extinció d'este incendi en la Vall d'Uixó. Un abraç molt fort. Moltíssimes gràcies igualment. Gràcies i bon dia. Bueno, les notícies són relativament tranquil·litzadores, eh? Estabilitzat i sense flama, continuen treballant, refrescant-se la zona i no hi ha danys personals, i confirmava l'alcalde que ha sigut finalment un raig en una garrofera el que ha causat este incendi. Bueno, més notícies, més coses que tenim que contar-vos en este butlletí informatiu. Parlem d'un tren en Ontinyent que ha sigut desallotjat per sobrecalfament d'un dels seus motors, Sílvia. Sí, han tingut també faena els bombers. Ocorria a primera hora d'este matí en el tren amb destí al Coll, una intensa fumaguera en el comboi quan passava per l'estació d'Ontinyent va obligar a detindre este comboi. Els 6 passatgers que viatjaven a bord han sigut traslladats per carretera fins al Coll sense que hagin patit danys personals. La Policia Nacional ha desarticulat un grup itinerant d'assaltants de vivendes que operaven en diverses províncies espanyoles, entre d'elles Castelló. Sí, els detinguts de nacionalitat romana tenien un pis a Castelló i un altre a Corunya. Els efectes incautats després de les detencions han permès esclarir almenys 16 robatoris, 4 d'ells en la província de Castelló. Tercer cap de setmana d'operació Isida i acabat en la vida de 6 víctimes, la meitat motoristes. Sí, un total de 6 persones han perdut la vida en algun dels 6 accidents socorreguts este cap de setmana. Ja són 572 faltats en lo que va d'any. Una xiqueta de 16 anys va faltar ahir en un accident quan anava en moto sense casc a l'Eliana. També trista notícia per al cine espanyol. L'actor Àlex Angulo va faltar el passat diumenge en un accident de trànsit en el municipi Fuenmayor de La Rioja. El vehicle que conduïa es va eixir de la via i els servicis d'emergència no pogueren fer res per a salvar la vida de l'intèrpret. Parlant de violència masclista, les comunitats autònomes rebran enguany 5,3 milions d'euros per atendre les víctimes de violència masclista, 300.000 euros més dels que se recollien en els pressupostos inicials. Sí, del pressupost, 3,1 milions d'euros aniran destinats a programes d'assistència i suport a les dones maltractades i 1,2 milions a atenció dels menors exposats a esta lacra. La comunitat valenciana rebrà 500.000 euros. L'Ateneu Musical de Cullera proclama triomfadora en el certamen internacional de bandes de València. Va ser elegida pel jurat amb 347 punts. Durant 3 dies el Palau de la Música ha acollit a 27 bandes i a més de 2.500 músics de tot el món. La banda guanyadora va ser dotada amb un premi de 9.000 euros. Per cert que durant els 4 dies que ha durat el certamen, la 97.7 Ràdio els ha traslladat a les seues cases en directe tot el que ha passat allí, però esta setmana serà Levante Televisió l'encarregada d'acostar-los el que ha aconsegut allí, la programació de totes les bandes, tota la programació el dia 24, 25, 26 i 27 de juliol, des de les 5 de la vesprada el dijous i el divendres i a partir de les 10 i mitja del matí, el dissabte i el diumenge. Levante Televisió. Enhorabona, Ateneu Musical de Cullera, una gran banda, la millor banda del món, segons el Certamen Internacional de Bandes de Música. 1:10, l'horatge. arribarem als 30 graus avui també, caram, quina ponentada s'han tingut este cap de setmana. Almenys està donant-nos una treva el ponent. Com està la cosa, Sílvia? No, no arribem als 30, ens quedem amb màximes de 29 graus, està el cel poc nuvolós o aclarit, les temperatures mínimes en lleuger descens, i s'ha notat un poquet esta nit, 21 graus com a mínima. Demà les coses pràcticament igual, només pugen un poquet les temperatures mínimes, es situaran en l'entorn dels 22-23 graus, però les màximes continuaran igual. Inclús hi haurà un poquet d'ascens en l'interior de la Comunitat Valenciana. Bueno, tirantets, avui fresca, ventiladoret, sí. En fi, el que demana l'estiu. Gràcies, Sílvia. A més tu. Info a les 2. Ostenta la capitanía deportiva, la capitanía futbolera de l'equip de València Abierta. Ell podia passar per capità Moro. Tu el poses la Villes convenientment, ara que està deixant-se una pereta molt, molt sexy, val a dir. Sí, sí, està guanyant en atractiu. Està així amb nosaltres, l'alto comissionado para cuestiones futboleras, Capitán Bauer. Oye, esta perillita que te estás dejando, pero le quedan dos días, me parece. ¿No se encuentra favorecido? Yo sí, pero ha sido censurada en mi casa y por lo tanto, como en mi casa no manda Peter Lim, sino que manda quien manda, habrá que rasparse la perilla en un visto y no visto. Perfecto, capitán, estoy aquí a sus órdenes. ¿Qué me cuenta? Bueno, Rodrigo pues, está por Valencia, pasa la revisión médica. ¿Cómo está este muchacho? Tal cual pone Carlos Bos en la web de Super, referente. Rodrigo pasa, ojo, lo pone en presente, pasa la revisión médica. Si no la ha pasado, se la cargará Bos. Bueno, el asunto es que se espera que mañana presentara al futbolista, al delantero, para que el miércoles se vaya con el equipo a la gira por Sudamérica, esta gira de grandes partidos. Por otra parte, hay que decir, tenemos dos noticias sobre Jackson. Déjeme que diga solamente un entrecomillado. Cuando tenemos que hacer una crítica razonable al respecto de las actuaciones del presidente del Valencia, lo hacemos a veces con la vena más inflamada que otras, pero bueno, en general creo que tratamos de ser razonablemente justos en nuestra crítica. Seguro que se nos va la olla, es posible, porque nuestro valencianismo también se inflama. Pero, en fin, Amadeo Salvo dijo que vendía a André Gómez, ya está André Gómez. Amadeo Salvo dijo que vendría este muchacho, Rodrigo, este brasilero, y ya lo tenemos aquí. Cedido por una temporada. Quiere decir, va cumpliendo su palabra. Sí. Falta lo de Lim antes del 31 de julio. Esto ya veremos. Pero Ilvanando con lo que usted dice y con lo que dijimos el viernes, de que igual no era prudente marcarse fechas ni de Rodrigo ni de la compraventa de Lim, pues igual Salvo sabía, obviamente, más que nosotros, porque Rodrigo parece que ya está aquí y hay otra realidad impepinable. En estos momentos, Amadeo Salvo está reunido con el señor Tarazona, alcalde perenne de Ribarrocha del Turia. Plenipotenciario. Para hablar del tema por chinos, que no sé si le corresponde o no, pero la intención de Salvo es retrasar todo un par de años, es decir, posponer decisiones de por chinos, que como usted bien sabe, está pendiente de dictamen del Supremo, y hoy nuestros compañeros del Mercantil Valenciano, de Levante Mercantil Valenciano, sacaban una información de Salven por chinos, esa grupo que impidió, frenó que por chinos fuera una zona urbanizable, diciendo que es zona verde, que ya se apañará el Valencia con la entidad bancaria que dejó el dinero, que es ni más ni menos que el BBVA, y esos quitan poco, francamente. Pero bueno, lo que me refiero es que sí que está Amadeo metiéndole mano al tema por chinos, y coincidiendo con eso, dos emisarios del IM en estos momentos están llegando a Madrid para intentar cerrar antes del 31 de julio la compra del Valencia. Es decir, que igual vamos a ser prudentes, pero igual Salvo dio la diana. De todas formas, yo vuelvo a insistir en lo mismo, no es bueno dar fechas, no es necesario jugarte las cartas así, ¿no? Y tengo dos noticias sobre Jackson. ¿Cuál prefiere, la blanca o la negra? Hombre, deme la buena y luego ya me da la... ¿Pero cómo? ¿La blanca es la buena o la negra es la buena? ¿Cuál es la buena? Yo le pregunto, ¿la blanca o la negra? Hombre, yo ante la duda, la negra. ¿La negra? Sí. ¿Jackson? podría fichar por el Valencia. Pero qué alegría me está usted dando. Valencia Basket, el base Jackson. Sabía que iba a pedirme la negra. Usted. En la mar. Hace usted como mis queridos compañeros de la muy idolatrada revista 10 Minutos, que confesaban a seis columnas amoríos de determinado actor y siempre ponían en el rodaje de la película. Luego yo soy absolutamente correcto. Nada. Usted sabe que Jackson para mí solamente hay igual que solamente hay una en carne. No hay. Su santa abuela. No ha sido una entrevista imaginaria, Jackson. Oiga, el Valencia Basket se debate entre dos bases. Aaron Jackson, no es Jackson para ir en Valencia. Aaron Jackson o otro que se llama Buick, que tiene nombre de coche Buick, de marca antigua. Oiga. Que llevaba Dick Tracy. Y el Jackson, ahora pregúnteme por la blanca. ¿Cuál es la blanca? La blanca es que Jackson nos ha presentado con el Oporto, ha pedido una semana de alargue y vuelve a sonar con nombre, con fuerza su nombre como tercer hombre de la delantera del Valencia. Si viniera Jackson, nos caerían Alcácer, Rodrigo, Jackson. Algo realmente de garantías que enlaza con lo que Nuno dijo en una magnífica entrevista a Andrés García sobre la delantera. Dice, ya tenemos dos, lo dijo en presente, ya tenemos dos que juegan por dentro, que son Alcácer y Rodrigo, y nos falta uno que se mueva más por fuera. Y lo dejó caer así, como el que no quiere la cosa. Recordemos que Jackson pertenece a Meriton Holding, por lo tanto es una posibilidad. Y otra posibilidad que han apuntado todos nuestros compañeros este fin de semana es que el Valencia tiene un claro interés por Thiago, el jugador que ha estado esta temporada en el Atlético de Madrid. ¿De dónde es Thiago? No es Thiago Mota, no es el hijo de Maciño, no, es el otro Thiago. El otro Thiago. El del Atlético de Madrid. ¿De qué nacionalidad? Es portugués. Pues ya está. No, es portugués. Pues ya no, está. Será de Meriton. Claramente, es claro, más claro. Si ha tenido una vinculación con el Atlético de Madrid, también tendría una relación. Pero vamos por partes, porque ha dado usted mucha información en dos minutos. Primero, yo recomiendo que si tenéis un euro gasta ahora, compreu-se avui el súper. Per diverses raons. Primer, perquè sempre va bé. Sempre va bé. I després al Sant Demà sempre podem embolicar el bocaillo, podeu deixar-lo i tal. Però sempre va bé comprar el diari de paper. I després perquè hi ha aquesta, de veres, magnífica entrevista del companyero Andrés a Nuno. Allí, quan todavía estaven en Bavaria, estaven por allí, por les tierras bávaras. La entrevista realmente desvela muchas cosas. Si uno lee entre líneas, pues como usted, que es muy sagaz, efectivamente, puede leer muchas cosas, y me parece que es un tío, está convenciendo al banquillo, que no, tenía muy convencido desde luego al banquillo me refiero, bueno, a la plantilla del Valencia, y a mí, como aficionado, está empezando a convencerme. Es un tío con la cabeza muy bien amueblada, y tiene las cosas muy claras, ¿eh? La entrevista, cuatro páginas, dos, tres, cuatro y cinco. Magnífica entrevista. En todas las preguntas, Nuno se moja en las respuestas. Las preguntas están muy bien hechas por nuestro compañero Andrés, pero oiga, es que las respuestas son absolutamente fulminantes, inmaculadas. No la vamos a destripar aquí, pero por ejemplo, algunos titulares. Alcácer es puro gol y el futuro delantero de la selección española. Y lo que dice usted, está por llegar uno que juegue por fuera. ¡Ay! Ojo, más cosas. El nombre de Enzo. Sí. Reúne mucho consenso por parte de las opiniones de la Secretaría Técnica. Yo sí, este lo va dejando caer, sí, nombres concretos. Acabe. Sí, pero no es el definitivo. Bueno. Ya. Pero no hay nada. Lo que me refiero que no vende. Estamos en el proceso de entradas y salidas. Claro, pero no vende motos. Sí que habla de realidades. Incluso habla de una realidad muy incómoda, Matié. Ya. En la página 4 y 5. Aquí está. Y dice una cosa muy clarita respecto a Matié. Yo no valoro comunicados. Valoro profesionales y por eso cuento con Matié. Es decir, que si se tiene que dar a él, le da igual. Lo va a usar. Si se queda, estoy seguro. Ya está. Y le sacará partido. Y lo sacará. Este Espíritu Santo le sacará partido. Este me gusta. No un Espíritu Santo. El jefe de la defensa. Y David se llevará un disgusto. Y David se llevará un disgusto. Por no haber puesto esos 5 millones de euros. Se siente, compañero. La capitanía para Parejo, sí. Me gusta. Que el jefe de la defensa sea Otamendi, me gusta. Ahora, dice otra cosa también. Le preguntan por Bezo y le preguntan por Ruiz. Y dice, no, mire, la defensa es ahora mismo lo que menos me preocupa. Porque la sala de máquinas, el medio campo, parece ser que es donde él, bueno, todos los equipos razonables, basan su jerarquía. Y él habla de un juego con doble ocho. Sí. Claro, si tenemos a André Gómez, tenemos a Dani Parejo, está por venir, ojalá sea así, Enzo. Oiga, y este muchacho, Thiago, que me parece un pelotero extraordinario, extraordinario, ya lo demostró aquí en el Atlético de Madrid, y parece ser que hay algún problema con el Chelsea, y ahí puede meter la cuchara de madera, la cuchara de paella, el Valencia, pues yo creo que conformaríamos un medio campo, oiga, muy ilusionante, muy ilusionante. Y si viene Jackson a la delantera, che, ya estamos en la Champions. Pensemos, capitán. Delanteros, Alcácer, Rodrigo, Jackson. En el centro del campo usted cuenta con Thiago, en un momento dado, con Ander Gómez, con Parejo. Y con Enzo. Con Enzo. Y con Xavi Foch. Xavi Foch. Ah, no, efectivamente, Xavi Foch. ¿Por qué pasa que este, como juega con el doble 8, yo, ese 6 puro y duro, ese nuevo Claramunt que es Xavi Fuego, me parece que no termina de entrar en los planes. A ver, señor. Señor Sasha Foch. Vale, he mentado a uno de los santos del Santoral. Ha estado. Comparar a Xavi Foch con Claramunt. Con Antón. Es de Saforawi, por su parte, absolutamente. Los eventos de Saforawi. Vamos. Bueno, ya, con Antón, me permite que lo compare con Antón. Antón, gran carrilero. Otro gran carrilero. Óigame, ¿no jugaba de 6, Antón? Era carrilero. No, carrilero, por eso le estoy diciendo. Jugaba y fue internacional jugando de lateral izquierdo, solo lateral diestro, y vino del Betis. Y vive en Valencia, Antón. Ah, pues yo pensé que jugaba de 6, fíjese. Desde que se desmelenaba, es decir, que estaba... Oye, más allá de loar el trabajo de Superdeporte... Vamos con más cosas, que también lo refleja, por supuesto, Levante, Superdeporte, y lo contamos aquí. Hay una reunión cumbre hoy muy importante, porque se están dando los pasaportes de salida. Está claro que, por ejemplo, Mitchell ya tiene algo hablado con el Getafe, y parece que al chaval le hace ilusión. Jonas también tiene mercado. Más difícil está lo de Banega. ¿Y quién más tendría que salir? Pues tiene que salir Guaita. Bueno, Guaita, que está casi claro. También otra cosa que hice en la entrevista, muy interesante, que él es de un portero. La portería tiene que ser, a mí me parece eso razonable. Es que eso, ser de portero titular y ya está, no de ir alternando. Es que eso, fíjese, aquí vino un entrenador que a mí me dejó un gran sabor de boca, como era Ernesto Valverde, y yo nunca he comprendido lo de alternar los porteros. Un portero transmite confianza a los futbolistas en tanto y cuanto él la tenga, por lo tanto, el rodaje del día a día le da esa confianza. Sí. Tenemos el ejemplo claro de Casillas. Desaparece de su equipo y no está para jugar un Mundial, Casillas. ¿Por qué? Porque no tiene confianza. Porque está fuera de forma, porque está fuera de sitio. Así es. Un portero tiene que jugar blanco o negro. Elijo a este. Y, desde luego, es claramente Alves, es la apuesta de... Volviendo a las salidas. Nos quedaba lo de Elder Postiga, que parece ser que Méndez se arregla bastante bien con el hombre, sí, porque también, como es portugués, ahí se apañe. Bueno, pues esta cumbre para dar salidas, y también imagino que para, en fin, confirmar o reconfirmar alguna de las entradas. Otra cosa que también es interesante del Super de hoy, y es el calendario de los partidos televisados del Valencia. Ojo, tenemos el sábado por la noche, yo ya estoy haciendo una convocatoria de amiguetes con Torra de Sardinas, veraniega, porque el sábado a las 12, es decir, domingo a las 00 horas, pero el sábado a las 12 de la medianoche, contra el Alianza de Perú. Bien, lo da gol, o sea, lo da gol, puede ver. Claro que sí. Y el miércoles vendré un poco más tarde, capitán, porque tenemos partido a las 2 de la mañana contra, ojo, el Universidad Católica de Chile. Un clásico. Esto es maravilloso. Un par de partidos ahí en Sudamérica que van a venir bien a los muchachos. Luego, compraos el Superdeporte, que porque ve todo lo de mes. Todo lo de mes, lo de agosto también. El Valencia-Mónaco, que también mola. El Benfica-Valencia, ese Manchester-Valencia fantástico. El Benfica-Valencia es un partido en casa. Jugamos contra el final. Ahí va a haber un lío, nadie va a saber qué camiseta ponerse. Es verdad, es verdad. Porque saldrá Jonas con la camiseta del Benfica. Gómez se equivocará de vestuario. Será un lío, ¿eh? ¿Será? Méndez será árbitro del encuentro. Pues oiga, complicado. Bueno, y luego el domingo 17, efectivamente, en el Taronja con el Valencia AC Milán. Bueno, echaros un vistazo. De momento lo que os recomiendo es el sábado a las 12 y el miércoles a las 2 de la mañana. Gran trabajo y una preciosa infografía, que es complicado. Digo usted que sí. La infografía de los lugares en el mapa donde juega el Valencia. Sí, sí. Exacto. Esto es fantástico. Se le ha currado al zurdo Picatón. César Izquierdo está francamente bien hecho. ¿Algo más? Bueno, pues nada, decirle que Levante están en este momento presentando a Víctor Pérez, del que ya hemos dado cuenta varias veces. Sí, señor. El portero Mariño, pues sigue de camino. Sigue de camino. Pues está dando muchas vueltas, pero pues está de camino. Y lo que le he dicho antes de nuestro querido Valencia Basket, Jackson. A un paso del Valencia. Va a haber muchos Jackson por Valencia. Pero queremos también a Jackson, más que nada, más que nada.

Ja esteu veient com sona esta proposta, proposta de teatre musical, Aladdin, un musical genial. Des de que hem arrencat el programa ja sabeu que teniu possibilitat d'entrar en el Facebook, perquè, gentilesa del Teatre Olímpia, tenim dos passes familiars per a que aneu a la estrena, val? Passes familiars per a dos nanos i per a dos, i per a dos majors, per a dos majors. Bueno, bueno, Oriente Mágico, màgia pura, conforme vos diguem. I a més, és que resulta que la companyia que se diu Trencadís són gent d'ací de la terra, de la Safor, bueno, de la Safor, de la Ribera i de munt i avall, que estan allí barrejats. Està amb nosaltres el seu productor i a més autor del libreto, que és Josep Mollà. Què tal, Josep? Hola, com bon estàs? Dia, molt bé. Molt bé. Bueno, ja estem ahí a punt de l'estrena. Ja heu portat a l'Olímpia, ja estan els elefants allà, ja tenim l'elefant aparcat. el bazar àrab, esteu transformant ja el teatre. Allí no? Estan barallant-se en l'escenografia, a veure si entre avui i demà la cosa ja queda tot quadradet i podem començar el dimecres. Genial. Amb tot molt bé. El que portem. Doneu-li un abraç al nostre gran amic Montoliu, el Carles Montoliu, que és un actor de moltíssima trajectòria, que fa de geni, que m'han dit que està espectacular. Està espectacular, si puc, sí. Vore en alguna imatge, envieu-li un abraç a Carles. Forma part de l'elenc, com dos dels actors que estan així en moratros. Ella, claro, la dulce, la guapa, Jasmine, qué guapa. Es Erika Bleda, ¿qué tal, Erika? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno. Bienvenida. Oye, qué bien que aterrizáis en Valencia, nos montéis aquí, el bazar de las mil y una noche, qué buen rollo nos dais. Sí, estábamos deseando llegar a Valencia porque, bueno, es una ciudad referente en el mundo musical y teatral. Y venir aquí y estar dos semanas y en un teatro como el Olimpia es un regalo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y la gente de Trencadís además juega en casa, que imagino que eso también les traerá mucha mucha ilusión añadida. Y Aladdin, ¿quién es Aladdin? Aquí lo tengo, Adrián Salcedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, muy Adrián? Muy bien, ilusionado. Oye, me alegro mucho, me alegro mucho. Estaba comentando, América, que tú eres de los incorporados recientemente al elenco, un elenco que ya lleva, en fin, muchos meses. Sí, llevan ya pronto un año, ¿verdad? Sí, en octubre hacen un añito y bueno, yo llevo desde abril más o menos con ellos y la verdad que me cuidan de maravilla, no me puedo quejar. Oye, estoy viendo que sois 8 actores arriba de las tablas interpretando. ¿Cuántos papeles? Esto es una locura lo que hacéis vosotros, ¿no? ¿Cuántos papeles son? 32 papeles. 32, sí, o sea, 32 personajes. Sí, sí. Yo te reto a ver si cuando vengas al teatro a verlo, a ver si te das cuenta de los cambios que hay y cuánta gente, porque es que es imposible darte cuenta. A mí me encanta ponerme en la sala de butacas o en la sala oscura, donde dejarme llevar por la magia. Aquí lo contamos y destripamos a lo mejor algunas cosas, una de las claves de la producción, y en este caso, en fin, va en vuestro haber, ¿no? En vuestro talento. Pero lo mejor es que la gente desde luego se deje llevar. Se deja llevar, sí. Y cuando podemos decir que va a aparecer, Josep, un elefant. Ja, o sigui, sí, ja, portem ja, un... Se pot dir, o hi ha coses que no igual val la pena, sí, no destripar molt. Sí, ara ja està tot en els vídeos. Vale. Es veu l'elefant, es veu... Ja, tot el món ho ha vist, vale, sí. Molt bé. Però que vola l'elefant, m'han dit. No, l'elefant no vola. Ah, vale. Volen ells dos. Ah, volen ells, en la catifa voladora. Vale. La màgia hace efecto, però no tant. Bueno, l'elefant és molt pesado, no? L'elefant és l'entrada, una entrada espectacular que fa Adrián Aladdin damunt de l'elefant i entra a escena després d'haver desaparegut un temps de la vida de Jasmine i fa una entrada triomfal en un acord que porten tots uns ventalls de plomes i un elefant grandíssim, que la veritat és que és un dels moments grans de l'obra. El públic li fa impressiona. Ara ens contareu, són trucs del teatre, trucs d'escenografia, com heu muntat una escenografia tan espectacular, però aquests efectes especials ens traslladen a tots, a més grans i menuts, a la màgia de les mil i una nits. Oye, el hecho de que, para Adrián o para Erika, los dos, como queráis, el hecho de que sea una historia tan conocida y reconocida y reconocible, que tenemos la referencia de la peli, dibujos animados, que hemos visto tal, que los niños han coloreado los personajes, a Jafar y tal, no sé, hace que suponga un reto reinterpretarlo, porque os lo habéis como reinventado. Es la misma historia, pero os la reinventáis vosotros de otra manera, ¿no? Sí, un poco. La verdad que hay cambios, hay bastantes cambios a los que la gente conoce. Lo que pasa es que la historia pues es un poco la del libro, la del cuento de las mil y una noches. Y interpretar estos personajes tiene su cosa, ¿no? La gente se espera, por ejemplo, un Aladín, el Aladín que todo el mundo ha visto. Y claro, la propuesta es un poco diferente, pero acaban igual de encantados. Tú eres bastante Aladín, ya te veo. Sí, eso me dicen, eso me dicen. Es verdad, tienes los gestos y es verdad que te eres muy creíble de Aladín. Bueno, ni te digo, Erika, como la guapa. Ah, bueno, diga, a ver si... Oye, y mi Montoliu está estupendo, de genio. Montoliu es un compañero extraordinario, es increíble el trabajo que hace y es un aprendizaje continuo tenerlo al lado para ver cómo va desarrollando el personaje, cómo se mete al público en la manga, es muy bueno. Aparte que es un personaje también clave, ¿no? Porque él es el genio y también tendrá sus apariciones estelares. Bueno, con Teume Josep, com recreeu Àgrava i el mercat, tot aquest ambient? Doncs, com ho feu, aquesta màgia? Hi ha molta màgia, va vindre... Carles és el que ha sofrit més les classes. Ell va tindre a Nacho Diago, que va estar, que també és així de València, va estar molt de temps amb ell, ensenyant-li a fer màgia. I a poquet... Ah, que fa trucs de màgia? Sí, en escena té molts trucs de màgia, que la veritat és que és una cosa que si no eres mag, els mags ho fan tot tan bonic i queda tan bé, però quan el poses a fer-ho tu, la veritat és que és complicat. I Carles, ahir s'ho ha currat i fa uns trucs espectaculars. I, ell què fa? Ix de la llàntia, també? Busqueu... Ix de la llàntia, sí. La llàntia, sí, tenim ahí com una, uns efectes sonors, un fum, unes coses, i Carles ix de la llàntia, sí. És una manera de fer que el que tenim en el cap tots que es pugui complir damunt d'un escenari. I en cuanto a vostro trabajo, vostro registro actoral, Erika o Adrián, és a dir, claro, tenéis que cantar, tenéis que bailar, o sea, digamos, es puesta en escena 100% de musical, pero no son las canciones que conocemos de la peli. Aquí los amigos de Trencadís se han currado un libreto nuevo, con composiciones, con letras nuevas. A ver, contadnos también eso. Pues sí, yo para mí eso también es una ventaja, porque te ayuda, hay escenas y hay partes del cuento pues que no estaban narradas de forma musical, ni te ayudaba a contar cierta parte que no está en texto. Entonces, las canciones enseguida, la partitura está muy bien hecha, sobre todo para interpretarla, está genial, y para escucharla también, porque te ayuda toda la parte técnica que tiene la obra, te ayuda como espectador a meterte dentro de la historia, y eso lo ves enseguida porque los niños empatizan y son espontáneos y enseguida saltan y te quieren ayudar, te dicen pues que viene Jafar, que no le hagas caso, que es Aladín, no te das cuenta que es Aladín, enseguida están al tanto. Entonces todo, absolutamente todo, incluso las canciones te ayudan a eso, a que le llegue. En tu caso, ¿cómo te incorporas así más de nuevas? Sí, yo soy el más afortunado. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, pues muy bien. Además, al fin y al cabo, mis compañeros ya tenían la obra de pe a pa, bien aprendidita, y a mí me costó un poquito, la verdad, tener... Además, tuve un tiempo récord, ¿no? En 2 semanas, 3, tuve que aprenderme todo, las coreografías, las canciones, y me ayudaron, que en 2 semanas ya me lo sabía, me sobraba tiempo y todo. Así que de lujo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Es como reinventarse, ¿no? Una historia tan extraordinaria, no tan bonita. La veritat és que hi ha molts estereotips ja marcats, hi ha moltes històries, moltes versions que són molt conegudes. I la idea era, pues, tornar al conte, llegir-te tots els contes de les Mil i una Nits i fer la nostra pròpia versió. La veritat és que com tot és original i tot és de creació des de zero, hem començat a crear cançons, hem començat a crear lletres, hem començat a crear l'escaleta... I també unes coses duen a altres i tens també ganes de contar-ho a la teua manera i descobreixes coses en el conte que no les havies vist en altres versions i no és tan complicat. La veritat és que per a mi seria més difícil copiar, estar copiant una versió, que fer una cosa original que sempre té el seu al·licient, estar buscant la manera de contar o una cosa que siga diferent. Verdad que cuando uno se enfrenta a un musical tan conocido o con partituras, pues claro, uno tiene que darle también su parte personal, pero aquí los amigos de Trencadís han aceptado un reto muy potente y es, bueno, reescribir las letras, reescribir las canciones. Bueno, dice mucho también de la osadía de un musical que, por lo que me dicen, está entre los más vendidos, que no tenéis fechas, ¿no? No descansáis, qué bueno, ¿no? Hasta el año que viene todavía seguimos y no paran de salir, la verdad que sí, lo que ha hecho Josep es una maravilla. A mí las canciones particularmente me gustan muchísimo y muchas más de las que conocemos, pues hay alguna canción que digo, si es que esta es mucho más bonita, no hay ni punto de comparación. He llegit, Josep, també els companys en la cartellera, com en l'entrevista que manteníeu, que ha sigut un, el treball de composició ha sigut internacional, un poc forçat, perquè no, perquè si no... No era forma original física, de dir, no sé. No, sí. Via Skype. Sí, no, via vale. Skype. No, perquè José estava treballant en Mèxic, José Domènech és l'autor de la música, i jo sóc l'autor de les lletres, jo estava en tavernes, així, en la Safor, i estàvem, doncs, via Skype, sí, cada dia jo li enviava els textos, amb el... i això s'ha de parlar molt, de veure quin tipus de ritme vols que li posi a aquesta lletra que li has enviat, i, José, la veritat és que és una persona que no m'ha canviat ni una paraula, no m'ha canviat res, i s'ha adaptat ell al text escrit que jo li enviava, i molt poques vegades li hem rectificat res. La veritat és que ha sigut un treball de unes horetes de Skype i després deixar la cançó que tu tenies en el cap. Molt bé. Això és l'estereotip que tenim, no?, dels compositors i lletristes de musicals que treballen en una guardilla, allí moltes hores, a altres hores de la madrugada, allí en el piano i tot això. Va ser que en el vostre cas, com que no, igual seria de matinada, es però... Es pot fer d'una altra manera. Quadrant horaris, imagina l'horari de Mèxic i l'horari d'ací, quadrant-los per a que ell no estiguera ni a l'estat des de la matinada d'allí, ni jo tampoc així. I sí, ho van poder fer, la veritat és que ho van traient endavant. Bueno, y como decíamos, además, que estáis 8 actores. Debe ser también muy bonito, no sé si, Josep, tú has plantejat de colocar alguien con una cámara viendo lo que el telespectador no ve. Eso bueno, es un caos, es tenéis que hacerlo, porque tenemos, ¿no?, los que somos amantes del teatro, a ver qué ocurre después y cómo os cambiáis, bueno, con esa rapidez, sin que pierda el hilo, obviamente, porque tenéis unos tiempos muy acotados. Esto debe ser como las carreras de... Pues, bueno, eso es de tiempo, ya, 10 segundos. Y además es que el vestuario es otra cosa que tiene el musical, que es espectacular, y cambios de vestuario. ¿Cuánto hay? Ya que esta es la parte técnica. Exactamente, no sé cuántos trajes ni hay, pero yo creo que más de 50, seguro, más de 50 trajes. Y a banda, ni hay trajes que no son exactamente trajes, son con complementos que le afichen alguna cosa, le lleven una otra, y en total unos 80 por ahí. Bueno, por diferencia, cuando venís actores, actrices, y sobre todo que tenéis que cantar, eliminamos el aire acondicionado. ¿Os va bien que lo eliminemos? Sí, por favor. Bien. Vale, hemos sudado la gota gorda. Yo espero también para los amigos de Valencia Abierta y de la 97.7 que en razonable reciprocidad, Erika y Adrián, no sé si son buenas horas o si es demasiado pedir son que nos horas, hagáis un trocito de la obra, podría ser a capela. Bueno, sí, pues eso estaría genial. ¿Qué puede ser? A ver, pues... es una canción en la que se han encontrado por primera vez, pero el primer encontronazo fue el que les enamoró y el que les separó. Toda la historia después va en pro de encontrarse, pero es esta. Un momentazo, venga. Toda una vida tras los muros del amor, y hoy el destino te acercó a mi corazón, y ahora no puedo retenerte aquí. Sé que al fin podré encontrarte para ser feliz. Te he conocido y sin ti ya no puedo estar, pues tu mirada capturó mi libertad, y ahora no puedo renunciar a ti. Sé que al fin podré escapar para estar junto a ti. Bueno, qué voces tan claras, ¿verdad? Tan limpias, tan hermosas. Bueno, Josep, molt bona selecció, per tant, t'hem vist. Bon càsting, Molt bon càsting, t'encarrega tu personalment. No, el director, José. Ah, molt bé. José. Molt bona vista, eh? Vaja que sí, no? Unes veus, a més, sona molt... internacional. Sí. Bueno, Aladdin, que arriba en catifa voladora i que arriba un musical genial. Arriba el dimecres. Teniu en marxa, en fi, aquesta invitació. De veres és que l'Olimpia són molt gentils, la família Fallos, i ens ha deixat aquests dos passes familiars per a que aneu, per a que disfruteu. És per a tota la família. Nanos, segur que s'ho passen. S'ho passen molt bé, els xiquets, els majors. La veritat és que ens estem sorprenent del tipus de públic que tenim, perquè ve molta gent sense xiquets, també. Mm-hmm. Tenim una de les funcions és el dissabte a les 9 de la nit, que no està pensada per a xiquets. Té molt de públic de musicals, parelles joves que els agrada la història. És una història molt bonica, la història de l'Aladín. Al Teatre Olímpia sí que hi ha aire condicionat i fantàstic, perquè estaran fins al dia 3 d'agost esta companyia de Trencadís tancant la temporada teatral. En fi, anem a disfrutar-ho molt. Enhorabona pel muntatge. Ja sé que en alguna ocasió s'heu quedat ahir a les portes del Max, no? En Pinocho va ser, en no? Pinocho va ser, sí. A veure si en esta... Bueno, o qui sap, no? Sí, sempre. Esteu especialitzant-vos d'alguna manera, no? En aquestes històries, no? Per a tota la família, per a tots els públics en Cadis, no? Ens agrada el teatre familiar i estem intentant aportar el que podem a un món que ens apassiona els dos, a José Tomás, al director, i a mi. Fantasía, magia, ¿qué otra cosa es el teatro? Gracias por el talento, por regalarnos alguna gotita, Adrián Salcedo, Aladín y Erika Bleda, Yasmín. Bueno, besos para todo el elenco, con especial atención de nuestra parte para nuestro querido Carles Montoliu, que ya le vemos que está estupendo de genio. Bueno, que lo paséis muy bien en Aladín, con magia y con música. Gracias a tres por estar así. A vosotros. Y bueno, que vaya muy bien este final de temporada de estío. Gracias. Gracias. Rendiré ante nada, no abandono mi batalla, todas las estrellas. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Un verano de color con Levante, el mercantil valenciano. Colección de 6 relojes de silicona sumergibles con un divertido y colorido diseño. El próximo domingo, primera entrega, el reloj blanco, por solo 6,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Un baño de color. Turismo rural en Cofrentes. Conoce el encanto de sus paisajes, el crucero fluvial, el balneario, el volcán, su rico patrimonio y la gran oferta de actividades en la naturaleza. Visítanos. Cofrentes. Navega por el interior. ¿Sabes que en el Centro Comercial y de Ocio MN4 regalan 2x1 en entradas de cine? ¿Y cómo se pueden conseguir? Muy fácil, sube al Facebook de MN4 una foto realizada en el Centro Comercial con tu prenda favorita de rebajas, invita a 3 amigos y consigue tu vale. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Dormitienda. Ya llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. 3 modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. Te lo digo, y te lo digo como lo siento. Lo tuyo siempre mola más. Y no es que lo digo yo, es que te lo dice Amstel. Y Amstel de cerveza sabe mucho. Qué a gusto que me haría ahora una cervecita. Bueno, che, es dilluns, tú, estem generosos. David, en la nevera que tenemos 3 cervecitas fresquitas. Tenemos de sobra. Además, ¿tenemos? He puesto las jarritas, como digo yo siempre, que las he puesto para que estén fresquitas, y os lo voy a poner en la jarra. Eres muy artista. Ahí. La jarrita con el asa, ¿verdad? Ahí, eso es. Pon ahí bien. Mira cómo cae. Bien despedida. Ahí. Eso es. Venga, vale. Venga, echa otra para Leo, venga. Echamos otra para. Venga, aquí otra, venga. Leonardo. ¿Qué tal? Aquí la tienes, fresquita. Amstel, ay, lo tuyo mola más. Efectivamente, los conciertos siempre, con Amstel molan más. De Viveros. Sigo sin acostumbrarme a no salivar. Cuando, sí. ¿Te recuerdo lo que te digui el dilluns? Bebe más que salir. ¿Tan recordes lo que te digui? Va a parecer que no tenemos las cervezas aquí. Los oyentes van a decir: pega un trago, deja el papel y pega un trago. Hombre. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo gargaritas con la cerveza para jugarme bien la boca. Está ¿te recuerdo lo que te digui desde Junsos? Es importante. Es de Junsos es el mejor día para ser felices, Chimo. Porque se nota molt que eres feliz, porque la gente está diciendo, ay, es que es de Junsos, tal, no sé cuántos, agarren la seua creu y la porten tota la creu. En una miqueta que fases, es de veres. En una miqueta que fases, es de Junsos es el día perfecto para ser feliz. Oye, hacemos una cosa, los domingos, los nuevos sábados. Exacto. Los domingos son los nuevos sábados, porque venga, ahora los lunes van a ser domingo. No sé si vais a venderlo, ¿eh? Bueno, ya veremos. La segunda parte no lo he entendido. Muchísimas cosas este fin de semana para disfrutar que hemos tenido en Valencia. Esa gran nit de Juliol que congregó, sumando todos los espectadores que han tenido cada uno de los 33 espectáculos que hubieron por la ciudad, más de 100.000 personas estuvieron disfrutando de esta gran nit de Juliol, que sabes que duró pues casi 6 horas intensísimas. Qué pasada de artes había así allá. De foc, de música, de teatre en el carrer. Escolta, és una passada. Nota no curiosa, el sábado estava de boda jo, en la boda de l'intendent general de la policia local, de Ángel Albendín. Hombre, estaba en la boda. Póngame a los pies de su señora. Efectivamente. Don Ángel, si nos está escuchando. Doña Yolanda. Nuestro respeto. Sí, un abrazo muy bueno, cariñoso, pues, y desearle que sea usted muy feliz. Está hablando con él hace un momentito. Estaba en la T4 en Madrid porque se van de viaje de novios a Estados Unidos. Bueno, caso, a lo que veis. Era una disyuntiva despistiva. Estaba en el edifici Vélez Events. Estaba en Sopant, allí en el edifici. La boda la celebraron allí. Y a las 12:05, pero el micrófono digan, por favor, Iscau Tots, que el novio ha pagat un castell para que el pugueu veure. No era el novio, era el castell dels focs artificials del festival de pirotècnia que estava fent la fira de Juliol, clar, des d'un puesto privilegiat. Una llàstima i se castell, perquè no feia gens ni miqueta d'aire i sols pogueren disfrutar pues, dels primers minuts, perquè ja se va formar un núvol gegant de fum i sigue impossible disfrutar-ho. Però bueno, sigue la nota curiosa. La veritat és que... Bueno, i moltíssimes més coses són les que ha passat. Per cert, també tenim el resultat del certamen internacional de bandes de València 2014. Si te pareix, te vaig a dir quins són simplement els primers. Ja després tindrem més informació segura al llarg dels informatius d'esta casa. I és que en la secció d'honor sigue l'Ateneo Musical de Cullera, en el director Vicente Soler, la que s'alçà en el primer premi. Tenir la secció d'honor en 347 punts. En la secció primera sigue en 343 punts i mig l'associació musical canaliense de Canals, en el director José Martínez Colomina. En la secció segona, en 340 punts, la societat musical allorense de València, en el director Salva Luján. I en la secció tercera, que sigue el dijous, quan es va celebrar, la unió musical Beniarbeig de Alicante, en el director Filibert Mira Ortega. Enhorabona. Bueno, los premiados. A totes les associacions musicals. A l'Ateneu de Cullera, que és el, diguem, el guanyador de la màxima categoria. Enhorabona per a tots. Magnífics músics. De nou, un certamen extraordinari. Enhorabona a l'organització. Seleccions també. Podreu veure en Levante Televisió. Correcte, ja parlarem de formes d'això més endavant, però en altres programes, però bueno, pues això, que també n'hi ha més, bueno, també les preseleccions se celebraran ja totes, ja s'han acabat les preseleccions, ja n'hi ha les 70 i pico candidates que opten a ser Fallera Major de València, en principi a Cor d'Honor i després Fallera Major de València, però continuen les activitats perquè avui dilluns tenim a partir de les 8 Popcorn de Maduixa, el gran musical per a niños en els jardins del Palau, en la zona nord. A les 9, la final de Parxís i Truc de Junta Central Fallera, en els jardins de la Junta Central Fallera. I a les 22, que passat 30, el tall? I a les 10:30 la família Scalofrini con Canciones de Miedo y Risas, un espectacle muy divertido para todos los públicos que se hará en los jardines del Palau Norte. Más cosas. En 1981 sucedió una circunstancia que a mí me llena de orgullo y satisfacción, tanto a mí como a la reina Sofía, y es que los reyes de España decidieron no asistir a la boda del príncipe Carlos de Inglaterra y Lady Diana, que además hablábamos otro día de ella, tras el anuncio de que la pareja iniciaría en Gibraltar su viaje de novios. Ante tal provocación, María Jesús y su acordeón decidió hacer esto. ¡No! Bueno, 1981, esta es la canción del verano de María Jesús y su acordeón. Pasaron muchas cosas, yo no sé si fue a consecuencia de esa canción o no, porque también en 1981 llegó el teniente coronel Tejero, que se presentó en el Congreso de los Diputados, el 23 de febrero concretamente, para llevar a cabo un golpe de Estado que luego, afortunadamente, aunque sí que cambió el discurso de la democracia aquí en España, pero al final no se llevó a cabo ese golpe de Estado. Por cierto, que en ese año es cuando llegaba el Walkman aquí a España. Entonces, el disco del single... De los pajaritos de María Jesús y su acordeón fue antes fue durante todo el 81, o sea, la canción evidentemente era de antes, de febrero, lo que pasa es que realmente cuando cogió color y fuerza fue en verano. Pero aquí ya Tejero decía, esta María Jesús y su acordeón, vamos a ver qué pasa. Vale. Más cosas. Tenía conocimiento. Ya del, bueno, también es el año, el 1981, del aceite de colza, ¿sabes? Que, bueno, causó la muerte de más de 100 personas. Muchísimo dolor, sí. Y luego salió un informe del Banco Mundial indicando que 750 millones de personas vivían por debajo del umbral de la pobreza. Fíjate tú que estamos hablando de hace cuatro días, 1981. Te he dicho que también que fue el año que llegó el Walkman aquí a... Claro, te ponías aquí ese Walkman con tus casquitos, con la canción de María Jesús y su acordeón, y claro, era lo más. Era para volverte loco. O sea que, bueno, ahora, si te parece, te voy a dar una noticia que no nos ha hecho gracia, porque nos ha dejado totalmente en la reacción compungidos, y extrañados. ¿Qué tramas? Debbie Nubatonis, que es una joven indonesia de 31 años de edad, ha dado a luz una lagartija. Vamos a ver. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Vamos a ver, Leonardo. O sea, una joven indonesia que atiende por Debbie Nubatonis, dices que tiene 31 años de edad, quedó embarazada. Sí. Tras el preceptivo periodo de alumbramiento y demás, de gestación, que no me salía la palabra, llega el parto. En el momento del parto, ante la presencia del padre, en fin, de los familiares, de allí no salió un bebé. No salió un bebé. Sino una lagartija. Salió una lagartija. De dentro de la señora Nubatonis. Estas noticias. Hubo 9 meses. Gestó una lagartija. Gestó una lagartija. ¿Cómo se introdujo una lagartija dentro de la señora Nubatonis? No nos introdujo. Vamos a ver. ¿Cómo que no se introdujo? Nos introdujo, salió. Ella nació, previamente se tuvo que se engendró en sus entrañas. De todos modos, un día descuidadamente la señora Nubatonis a lo mejor estaría tomando el fresco debajo de una zarza y no se daría cuenta de la lagartija curiosa. Pues, como sabes tú, estas noticias que no voy a citar de qué periódico las saco para que la gente no empiece a buscarlo, pero nunca están confirmadas. Y siempre hay opiniones controvertidas. Porque esto lo dice la propia señora. No, lo dice la partera que auxilió a Debbie, que ya estaba esperando tranquilamente un hermoso bebé y sin embargo, el destino, bueno, pues les jugó una sorpresa cuando vio que de ese vientre de Debbie asomaba un bebé lagartija. Si bien los vecinos se han fanatizado con lo sucedido y además no le está saliendo muy bien a la chica lo de esto, porque allá en su pueblo la tachan de bruja. Que claro, igual esto tampoco... Antes de la lagartija ya le tildaban de bruja, claro. Ahora cuando ha sido la noticia esta, pues no... De todos modos, se ha consultado con un doctor, ¿vale? El doctor Mese Ataupa, también de esta misma provincia, que advirtió que está claro que todo esto es una tontería porque dice, creer que la mujer haya dado a luz un lagarto, dice, nunca ha existido un caso comprobado de una especie que diera luz a otra especie diferente. Eso simplemente no sucede. Muy bien. Pero bueno, el doctor... Yo estoy de acuerdo con este hombre. El doctor dice esto y dice... Pero mientras tanto, se sigue continuando con la investigación y Debbie es atacada y segregada por sus vecinos que le acusan de bruja y no quieren acercarse a ella. Por el momento, la familia de Debbie se ha agrandado y cuida a su lagartija como uno más de la familia porque tiene 2 hijos que no son lagartija, 2 hijos humanos... Y luego el pequeñín es lagartija. Lo tiene allí en la cuna y le da todos los cuidados. Cosas, claro. Ay, de verdad. Bueno, que tenemos que leer los 2 ganadores de ese pase familiar para el miércoles, el estreno de Aladdin. Pero previamente, Leo quiere regalarnos una de esas tontas suyas. Una curiosidad estúpida. ¿A ti cuando te llaman besugo crees que es un piropo o es un algo despreciativo? Estoy diciendo tontaco, ¿no? Pues no. El besugo, que sepa la gente, tiene el miembro 1,5 veces más grande que su cuerpo. Por lo tanto, llamarte besugo es un halago. El miembro del besugo es el vez cuerpo, y media más grande el cuerpo que su cuerpo. Del besugo y media vez más. Y media vez más. Entonces, si te llaman a ti besugo, es que me están diciendo algo bien dotado. Que efectivamente. Cuídese mucho, joven. Venga. Bueno, en el último minutito, señor García. Ha participado mucha gente. Ganadores, en el personal le ha gustado participar. Me alegro mucho. Ya tenemos dos ganadoras en este caso: Nuria Murcia Gala y Carmen Alcudia Hernández. Recordemos que tienen 2 pases familiares que incluyen para 2 adultos y 2 niños cada pase para ver en el Teatro Olimpia a partir del miércoles Aladdin. Cuídese mucho. Gracias. Igualmente. Te subo. Gracias. Cuidado con las lagartijas. Carmen y a Nuria, que disfruten mucho. Me subo, que no sube, subo. Cuídense. Mañana más. Adiós a todos. Au, au, au. Que arriba.